Luz Marina Paz, 6 de diciembre de 2011. Zaira Fabiola Almendares, 1 de marzo de 2012. Fausto Elio Hernández, 11 de marzo de 2012. Noel Valladares Escoto, 24 de abril de 2012. Eric Martínez Ávila, 7 de mayo de 2012. Alfredo Villatoro, 15 de mayo de 2012. Tramas. Y así, como esos 30 periodistas, hay mucha persecución a otros periodistas. De hecho, ahora, en este momento, en este mes de mayo, se ha amenazado a un periodista de Sé Libre, una comisión de que lucha por la libertad de expresión. Fue amenazado y estamos repudiando, la verdad, como estudiante de periodismo y camarógrafo, igual trabajador de prensa en los medios de comunicación en Honduras. Es difícil ejercer el periodismo. La verdad, no hay garantías para los periodistas, al igual que para campesinos, al igual que para profesores, al igual que para estudiantes. No hay garantías constitucionales. El gobierno no tiene respeto a la vida, bueno, y como mencionaba, continuador de un golpe de Estado, y es como que la vida no les interesa. Y el periodismo en Honduras, aparte de estar mal pago, o sea, mal pagado, no se puede ejercer. Porque si hace un comentario en contra del gobierno o un comentario en contra de la policía, por poniendo un ejemplo, ya al instante o al día es como que sos amenazado o si es posible hasta la muerte. Hay un ejemplo, voy a poner un ejemplo ahora. El 25 de mayo es el Día del Periodista en Honduras. En Honduras. Sí. Uh-huh. Y hay una fuerte impunidad. En mayo del 2012, asesinaron a un periodista de una cadena de radio, medio corporativo, medio masivo de comunicación, de un tipo que tiene mucho dinero. Fue secuestrado, bueno, a la semana lo asesinaron, y hasta la fecha la familia está pidiendo que se haga justicia o que se investigue. Hasta la fecha no hay ningún detenido, o sea, ni algo por el estilo de que se siga la investigación. Pero este es, hay que mencionarlo también, o sea, es un periodista y bueno, uno como estudiante de periodismo tiene que ver estas cosas. O sea, no se ha investigado este caso de un periodista de una cadena muy grande. 2 días antes asesinaron a Eric Martínez, un periodista independiente. Era un periodista que trabajaba para el Frente. De hecho, 2 días antes, como menciono, fue electo para precandidato a la diputación. Voy a mencionar por el Partido Libre, uh-huh. Ese es un tema también, el Partido Libre. Libertad y Refundación, sí, ¿no? Sí, Libertad y Refundación. Uh-huh. 2 días después fue asesinado, 2 días antes fue asesinado, y ahora pongo, asesinan al compañero, pero asesinan al otro periodista. El periodista de la cadena grande no ha sido investigado. Uriel Gudiel Rodríguez. Y ahora, alguien de la resistencia es igual, o sea, peor, no lo van a investigar jamás. Camarógrafo hondureño reprimido por las fuerzas de Porfirio Lobo. Está complicada la situación, la verdad. Está muy complicada, no se puede vivir. Voy a poner otro ejemplo. Estaba hablando hace unos días con un compañero periodista, Ronnie Huete. Se ha ido a vender ropa a los pueblos. O sea, y él ha sido egresado de la Universidad Autónoma, uh-huh. de la carrera de periodismo. Y él también ha sido perseguido, ha sido amenazado. Igual estuvo a punto de perder la vida por los órganos represores. Y me mencionaba que no se puede vivir en Honduras, o sea, no se puede vivir y no se puede ejercer el periodismo. Uriel Gudiel Rodríguez es un personaje de la vida real. La del sudor y de la hambriada no es un producto de la ficción, del marketing o de los embustes periodísticos. Es un chico hondureño en resistencia, en busca de una oportunidad, rebelde y aventurero. Quizás como muchos de nosotros lo fuimos o lo somos. Eso sí, listo, trabajador y con altos principios morales y espirituales inspirados por sus padres. Él mismo se describe como un joven muy franco que detesta la mentira y prefiere la verdad a costa de cualquier riesgo. Texto extraído del portal informativo Voz el Soberano. Tramas. Honduras es un laboratorio en este momento, es una conejilla de India. Ya está demostrado que en el golpe de Estado hay participación directa de la embajada americana, por lo menos de un sector del gobierno norteamericano, de los Estados Unidos. Este movimiento no se detendrá. Y Micheletti. ¡Fuera! ¡Van para afuera! ¡Golpista, van para afuera! ¡Van para afuera! ¡Golpista, van para afuera! Obama ha estado con esa política de que ha apoyado la decisión de la OEA, pero el complejo militar industrial de los Estados Unidos, que es donde está el verdadero poder de los Estados Unidos y no es la casa presidencial de los Estados Unidos, sí. Ellos son los que están apoyando a esta gente. Al presidente de los Estados Unidos, estamos cansadas, no queremos ser ya más conejillos de Indias. No somos conejillos de Indias, somos hondureños, amamos a nuestro presidente y lo hemos demostrado cada día, y si necesitamos estar más días en las calles, lo vamos a estar. Pues, que venga, lo ocupamos acá, aquí donde tienen que estar en las urnas. No elegimos a Micheletti, elegimos a nuestro presidente constitucional, Manuel Zelaya González. Nos ha dado un buen salario, que con el salario. Nos ha dado bonos para tierra, nos ha dado para los hijos de nosotros, nos ha dado matrícula gratis, nos ha dado muchas cosas que ningún presidente nos ha podido dar. 52 días de lucha y aquí nadie se rinde. Él es nuestro presidente. Nuestra lucha en las calles debe ser por una Asamblea Nacional Constituyente Popular. Este pueblo despertó y que Manuel Zelaya Rosales lo despertó. Todos los sectores se han unido, todos los sectores andan en la calle y todos los sectores estamos protestando por una mejor vida. Que ya en casa presidencial no desfilaban los de corbata de cedo, sino que eran ellos los que desfilaban en casa presidencial. Ellos son los que entraban, los copines, los dirigentes obreros, ya no eran los facusé, ya no eran los jatar, ya no eran los jatala. Una serie de personajes que aquí se creían intocables, como ser el cardenal y todo eso, que han terminado siendo unos grandes serviles de los intereses económicos más poderosos del país y de los Estados Unidos. El poder económico en Honduras nos ha quitado nuestra democracia y por eso estamos en la calle. Los dueños de medios de comunicación, los escritos, por ejemplo, están vinculados a otros grandes intereses, son grandes empresarios de otro rubro, ¿verdad? Y no necesariamente el medio de comunicación es el principal rubro, lo utilizan como para chantajear. Las personas, por un lado, pues estamos mal informados por unos medios de comunicación golpistas, ¿verdad? Y son pocos los medios que están con el pueblo. Hoy en Tramas, Honduras, las resonancias de un golpe de Estado que no cesa, con Uriel Gudiel Rodríguez, capítulo 2. ¿Sabés que mencionás el 25 de mayo como la fecha que se celebra el Día del Periodista en tu país, Honduras? Mencionás hechos ocurridos en mayo de 2012, ¿verdad? Sí. Pero un año antes, algo también por mayo, abril, te tiene a vos como protagonista, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, en mayo de 2011, sí, con fechas así casi parecidas, distintos años, sí. Sí, ocurrió en San Pedro Sula, bueno, estaba haciendo mi trabajo de camarógrafo, estaba filmando una protesta en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, a 6 horas de la capital. Estaba filmando una protesta en contra de... La protesta era en contra de Honduras abierta a los negocios. Se llamaba Honduras Open for Business, que le hacía el gobierno, como mencionó, continuador del golpe de Estado, que era un evento que estaba vendiendo al país. El mega evento empresarial Honduras It's Open for Business se desarrolló durante el 5 y 6 de mayo de 2011 en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Representantes de unas 1.500 empresas de 75 países se reunieron en esa ciudad para examinar 147 proyectos que fueron presentados por el régimen hondureño. Los proyectos consistían en desarrollar principalmente actividades que ya habían sido fuertemente cuestionados a nivel mundial, como por ejemplo la producción de semillas de maíz transgénico, megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, la producción de agrocombustibles en base a caña de azúcar, palma africana y piñón, así como también la implementación de monocultivos para el mercado del carbono, la manipulación genética bovina, proyectos de infraestructuras vial, de explotación forestal y nuevas zonas francas. De este modo, el Honduras is Open for Business generó una fuerte reacción de repudio por parte de las organizaciones sociales y populares hondureñas por ser una pieza funcional de una estrategia para poner en venta al país, transformarlo en un paraíso fiscal y laboral, con el objetivo de consolidar y fortalecer el régimen. Y bueno, la resistencia estaba ahí en las calles. Y me movilicé a filmar la protesta. La protesta duró el 5 de mayo y el 6 de mayo. El 5 de mayo, pues, hubo represión, filmé y bueno, todo tranquilo ese día. El 6 de mayo, pues, me movilicé a la Universidad Autónoma. Fue tomada por estudiantes, fue tomada por la resistencia, protestando, como mencionaba, en contra de esto que hace el gobierno. Y en este momento me encontraba filmando ahí lo que iba a comenzar, ¿verdad? Que era la represión, como se da siempre en Honduras, de que la protesta está ¿cómo decirlo?, prohibida por el Estado y es desalojada. Uh-huh. Y bueno, ese día... como digo, es como un poco complicado, pero estaba filmando, ¿verdad? Cuando la policía comenzó a lanzar gas lacrimógeno y la resistencia empezó a tirar piedras y todo eso, o sea, todo ese conflicto. Y era el único camarógrafo que estaba filmando el evento, cuando de pronto varios policías y uno de ellos gritaron, ahí está ese hijo de... agárrenlo, captúrenlo. Y yo, eso fue lo último que escuché, lo único que escuché. Cuando de pronto ya tenía encima al primer policía con un garrote ya en mi cabeza, un palo de muy grueso, bueno, hiriéndome, en ese momento me hirió, me tiró al suelo y... Caí inconsciente en ese momento, un momento muy difícil. Yo pensé que, la verdad, iba a perder la vida porque empecé a derramar mucha sangre. Después me llevaron, me hicieron dos filas, aproximadamente 20, 25, 30, 30 policías. Y me siguieron golpeando, me golpeaban la espalda. Y alguien gritó, seguramente fue el oficial, que lo llevaran a la patrulla. Y como se sabe, en Honduras quienes son los asesinos es la policía.